Hola, ¿qué tal, Daniela? Buenos días. Buenos días. Que contame un poco lo que estabas, volviendo al tema de lo que estabas hablando. Nosotros estuvimos impactadas, recién nos enteramos de la reunión con el intendente la noche anterior, ¿sí? Donde ya la movilización ya se había armado, cuando ya estaba todo encaminado. La noche anterior nos enteramos de esto. Se decidió marchar igual. Y bueno, la gente se desconcentró antes de ingresar. En ese momento nos tacharon el intendente de que haya sido una movilización agresiva, ¿sí? Y bueno, y buscó excusa esto de suspendernos la reunión. Nosotros todas las mañanas, como estabas comentando, nosotros todas las mañanas a las 11 de la mañana salimos a pedir para el hospital, para hacernos escuchar, para intentar hablar, para seguir negociando no solamente la precarización laboral, ¿sí? Nosotros estamos luchando para poder brindarle a todos, ¿sí?, una mejor atención en salud. El hospital está cayendo a pedazos. En las últimas en nuestras redes sociales estamos mostrando cómo viene la realidad en el hospital, cómo estamos con el tema de los insumos, cómo estamos en el tema del inicio, cómo podemos brindarle la mejor al paciente cuando nosotros no lo tenemos. Nos estamos enfocando mucho en eso, mucho. La verdad que está costando hacernos escuchar un poco más, pero bueno, la verdad que les agradecemos muchísimo a ustedes el acompañamiento. La verdad que cuesta, y que ustedes nos escuchen es una puerta muy grande para esta lucha, para todos. ¿Sí? Nosotros siempre nos unimos, es algo muy inédito en el hospital. Las últimas luchas que se brindaron acá en el hospital siempre fueron acompañadas solamente por los médicos. Hoy somos todos el personal de salud unido, somos todos los trabajadores peleando por lo mismo. Queremos lo mejor para la municipalidad, para la gente de San Miguel, para el municipio de San Miguel. ¿Sí? Nosotros luchamos para ellos. ¿Cuál es la realidad en cuanto a insumos? Esto que decía, el hospital se queda a pedazos, infraestructura. ¿Cuáles son las urgencias que tiene el Hospital Público de San Miguel? En este momento estamos teniendo guardias médicas sin cobertura, o sea, no hay médicos en las guardias, no tuvimos médicos en terapia intensiva. Este último lunes no hubo médico en terapia intensiva. Se caen a pedazos partes del hospital donde la NEO llena de cucarachas. No sé si ustedes pudieron ver los videos de lo que estuvo pasando durante estos últimos días. Llueve dentro del hospital más que afuera. Sí, tener que correr a los pacientes para que no les llevan la cabeza. Estas son algunas de las cosas que nosotros vinimos viendo: falta de insumos, hay veces que no hay migajas para entender a los pacientes. Un enfermero para 15, 16 pacientes. ¿Qué servicio le puede brindar ese enfermero a esos pacientes? Ninguno. ¿Sí? No se puede trabajar así. No, y además imagino que la situación muchas veces de exposición que genera esta falta de profesionales, porque una familia sanmiguelina llega al hospital con una urgencia y se encuentra con que no hay un médico de guardia, y muchas veces el enojo no es con el municipio que no contrata personal, sino con quien está recibiendo, quien está dando la noticia ahí, que puede ser parte del personal administrativo, enfermería. Sí, sí, hay mucho enojo de la parte de la gente hacia a la cara visible, que terminamos siendo siempre los administrativos, junto con enfermeros. Nosotros no tenemos la culpa de eso, al contrario, queremos cambiarlo. Queremos hacer ese cambio por el sanmiguelino, es lo que corresponde. Entonces nosotros decimos basta, no nos callamos más. Vamos a decir lo que está pasando para que haya soluciones. Si nosotros tenemos que manifestar que no hay médicos en la terapia, para que al otro día o a pocas horas contraten a dos médicos para trabajar en terapia, lo vamos a seguir haciendo, porque estamos viendo resultados, que es para el sanmiguelino. Nosotros nos enfocamos en eso. Sí hay una precarización laboral muy importante. No puede ser que un técnico de rayo esté ganando como básico 9.000 pesos. ¿Qué clase de atención puede estar brindando ese técnico a ese paciente si está, mientras está sacándole una placa, está pensando que no llega a fin de mes para pagar las cuentas que tiene? Y así estamos en todos en las mismas condiciones. Leíamos, Nancy, hace unos días, cuando se suspendió la reunión, en un comunicado que hicieron luego justamente de la marcha, que incluso hay una actitud de persecución por parte de las autoridades. Se han colocado cámaras, o sea, no hay plata para contratar personal o para mejorar la infraestructura, pero sí para colocar cámaras para monitorear de alguna manera las asambleas y lo que ustedes están debatiendo. Sí, es algo muy gracioso. Nosotros veíamos que las cámaras estaban completamente llenas de telaraña durante un montón de tiempo, y un día para el otro aparecieron impecables. No funcionaban muchas, ahora todas funcionan. Es muy cómico todo esto. Yo lo trato de ver así, en realidad, para no volverme loca, ¿sí? Pero sí, ahora reforzaron un montón de cuestiones, están intentando hacer arreglos personales con cada servicio en particular, y nosotros no vamos a ceder ante eso porque queremos un cambio general, un cambio rotundo, ¿sí? Acá no es, si bien uno de nuestros reclamos puntuales es lo salarial, nosotros queremos un cambio importante adentro del hospital. Bien. Eso es lo que apuntamos. Nancy, ¿hay alguna posibilidad de diálogo en los próximos días? ¿Cómo quedó la situación después de esa reunión trunca que se había prometido para la tarde de la movilización, que después se suspendió? Después de ese momento, del comunicado de ustedes, ¿hubo algún intento de contacto desde la Secretaría de Salud, desde el municipio, con ustedes, con los trabajadores y trabajadoras, para buscar reentablar ese diálogo? No, que hasta el momento que yo me haya enterado, que se haya hablado en la asamblea de ayer, por ejemplo, que llevamos 5 o 6, no recuerdo bien el número, no se habló nada de esto. No hay intenciones, aparentemente, de hablar en forma directa con nosotros. Ellos están manejando con el sindicato, un sindicato que nosotros sentimos que no nos representa. Entonces nosotros peleamos solamente con el municipio. La idea es intentar hablar nosotros cara a cara con el intendente. Hasta el momento no lo logramos. La única reunión que se, después de esto que se truncó, la reunión que nosotros teníamos el día jueves, el día sábado a la mañana, milagrosamente el sindicato se junta con el intendente y nos dan un 5% que nos debían del 2020, y un 5% más de aumento por futura paritaria, más un bono de 4.000 pesos. Con eso, ellos es lo que arreglaron. No es la intención nuestra, nosotros no nos interesa, nosotros queremos un cambio grande, un cambio que beneficie no solamente a nuestros bolsillos, a todo el mundo. Vuelvo a repetir, porque es muy importante eso. El hospital se unió para que esto sea para todos y por siempre. Bien. ¿El sindicato que está interviniendo en esta negociación con el intendente, cuál es? El de los tres partidos. Ah. El de José Paz. Sí. El de municipales, digamos, sindicato municipal de José Paz, San Miguel y Malvinas. Exactamente, el mismo. Nancy, quedamos a disposición para seguir dialogando cuando ustedes lo crean necesario aquí en la radio. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que le agradecemos mucho que ustedes se interesen y que nos ayuden a difundir todo esto. Aquí estamos. Abrazo grande. Un beso.